Yo quedaba muda y toda confundida. Trataba por cuanto más podía de estarme sola. Le confesaba mi debilidad. Le pedía ayuda y gracia para poder hacer lo que él quería, porque por mí sola no sabía hacer otra cosa que mal. Si durante el día mi mente se ocupaba en pensar en personas a las cuales yo quería, enseguida me reprendía diciéndome,